Bueno, nos vamos, Hernán, ahora a una nota con dos invitadas que no están en el estudio, pero que las dos desde los lugares donde, donde viven, donde trabajan, donde se preocupan por el medio en el que viven, nos van a estar contando acerca de una asamblea que está convocada para este viernes, una asamblea de vecinas y vecinos por la protección del Arroyo Solís, un tema que ha estado mucho aquí en la radio, y que es muy interesante que podamos conversar, por ejemplo, con Leticia Soca y con Nancy Espasandín sobre esta convocatoria. Leticia, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Muchas gracias por el espacio. Bueno, imaginamos que ustedes, como nosotros acá, con un tiempo feo, de lluvia, con mucho viento, uno enseguida piensa en esa costa de ahí que está tan sufrida. ¿Y qué importancia tiene esta asamblea que ustedes están convocando? Sí, justamente es la segunda asamblea que se hace de vecinos y vecinas por la protección del Arroyo Solís Chico. La primera fue el 13 de noviembre, previa a la primera reunión de instalación de Comisión de Cuenca del Arroyo Solís Chico. Y bueno, en esa asamblea hicimos unas declaraciones y notas como para poder llevar a la asamblea en conjunto, a la Comisión de Cuenca en conjunto. Vamos a saludar, Leticia, también a Nancy Espasandín, que la tenemos en línea. Nancy, buen día. Buen día, ¿cómo andan? Un abrazo para todos. Bueno. Y para Leticia Cambré también. Ahí está. Bueno, Leticia, esta es una convocatoria que hacen muchas organizaciones, ¿no? Contanos qué tipo de convocatoria es. Es una convocatoria abierta a todos los vecinos de la zona, todos los vecinos de la cuenca del Arroyo Solís Chico, que no solamente es Parque del Plata, Floresta, etcétera, o sea, no solamente los que están en la desembocadura, sino los de la cuenca media y alta del Arroyo Solís Chico. Bueno, para que puedan participar y decir sus opiniones, sus preocupaciones, también informarse acerca de todo lo que está pasando a lo largo de la cuenca. Y bueno, y entre todos poder encontrar soluciones y plantear nuestras dudas. Claro. ¿Por qué la preocupación? Yo sé que ustedes lo han explicado mucho, pero puede haber gente que está escuchando, estoy segura que hay, que no sabe por qué hay una preocupación, y que es una preocupación por lo que está pasando y lo que puede pasar, no dentro de tanto tiempo, ¿no? Que en realidad la preocupación es casi que sobre cosas que están pasando en este momento, ya pasaron, y las que nos pueden pasar un poco a consecuencia de las que están pasando ahora, y otras porque existen ciertas amenazas sobre el arroyo, sobre la cuenca en general, que también a mediano y largo plazo también se pueden llegar a ver o a concretar. La preocupación es por varios puntos, ¿no? En distintas partes de la cuenca están pasando cosas. La que ahora está más visible, más preocupante, porque además por la época del año y por todo lo que ha pasado durante todo este año, ha sido la desembocadura. Pero también tenemos problemas a nivel de la cuenca media, que quedaron plasmados en esta declaración que se hizo en el 13 de noviembre, y la cuenca alta también. Entonces, bueno, ahora lo más visible, lo que todo el mundo está muy preocupado, es por todas las obras que se están generando en la desembocadura, que están siendo bastante, están destruyendo básicamente todo el ecosistema de dunas y con la amenaza de poder destruir el ecosistema de humedales. Claro. Además está el trasvase del agua del Arroyo Solís Chico, que tú me preguntabas por qué era importante la cuenca. Bueno, además de porque es una cuenca y siempre es importante para un territorio el agua que por él fluye y transcurre y es lo que alimenta todo el territorio. Pero además el Arroyo Solís Chico está destinado de alguna manera, y ya se está concretando la obra de ser el que provea de agua potable a la Costa de Oro. Entonces, y además es el arroyo más limpio de Canelones, o era hasta el momento el arroyo más limpio de Canelones. Entonces es lógico que se pretenda que sea el proveedor de agua potable, pero a su vez, justamente por eso tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de generar cualquier obra y cualquier actividad humana que pueda impactar en la salud del arroyo. Claro. Uno, acá en la radio por lo menos varias veces hemos tenido que hablar a lo largo de estos años porque nos llegan denuncias de vecinos que justamente no son solo de la zona de Parque del Plata o de la Floresta, sino que vecinos, por ejemplo, de Soca, gente preocupada por la instalación de un mega basurero que va a terminar perjudicando al arroyo. O sea, la zona es muy amplia y el ataque viene por varios lados, pareciera. Sí, parece que sí, se han ensañado con el arroyo Cholichico en los últimos tiempos. Y pese a eso, ¿no? Pese a que es el único arroyo limpio que tenemos, o que está menos contaminado en la zona de Canelones, pero parece que hay como un ensañamiento con eso. Es un poco el frenesí de la actividad humana sobre la naturaleza, ¿no? Que capaz que sin el ánimo de destruir, pero que si no se miden las acciones terminan destruyendo todo. Entonces, sí, nosotros desde Acciones Ambientales Soca estábamos junto con otras comisiones de vecinos desde el 2018, también muy preocupados por la posible instalación de un sitio de disposición final en las nacientes del arroyo del Chico, en la zona donde hay aparte un acuífero importante y un montón de condiciones que las hemos mencionado varias veces y que en este momento está suspendida, pero no está no está derogada la instalación de ese sitio de disposición final. O sea que esa es una de las amenazas que tenemos que estar siempre vigilando de que no se concrete, ¿no? Claro. O sea, nosotros decimos que no puede ser esta zona una zona, ninguna zona, pero somos los que estamos en esta zona, una zona de sacrificio, digamos que sin medir todo el impacto que puede tener eso en la vida de las personas y en el ecosistema, ¿no? Sí. Nancy, nombraba a Leticia recién el tema de la desembocadura, que es parte de todo un mismo tema, pero con características muy especiales. Cada vez que hay un temporal, a nosotros nos llegan imágenes de lo que pasó en la playa, digamos. Sí, tienes razón, es importantísimo porque fíjate que allí se empezó a hacer una obra muy muy grande en el lado de Parque del Plata a raíz de la desviación del arroyo Solís Chico por unas cuantas cuadras hacia el oeste, o sea, hacia Montevideo. Y la intervención que se hizo sin ningún estudio de impacto ambiental llegó a la eliminación de médanos hermosísimos que nos caracterizaban, árboles, un lugar hermoso con árboles, tiraron árboles, intentaron hacer una salida del arroyo artificial, nada planificado con seriedad, porque eso significó, como bien tú decís, una destrucción de todo lo logrado con la intervención de las máquinas, y las sudestadas borraron todo eso y en varias oportunidades, ahora pusieron unos geotubos de 7 cuadras para tratar de frenar la acción de las aguas del Río de la Plata. Eso ha significado un desastre porque los geotubos incluso se rompieron, como bien vos decís, están filmados la casilla de los salvavidas destruida por el agua del Río La Plata. Bueno, a raíz de todos estos errores que cometieron de este lado del arroyo del Parque del Plata, empezaron a tener en cuenta las alertas de algunos vecinos, no de todos nosotros, que decían que parara la obra de una buena vez. Y hay algunos vecinos que sugirieron a la intendencia que se tomara en cuenta, y la intendencia pidió asesoramiento a la Academia de Ciencias, a la Facultad de Ciencias, y allí están haciendo otra obra, pero del lado de Las Vegas, tratando de ver cómo hace un paliativo al desastre cometido en Parque de Plata. Imagínate que todos estamos saltando diciendo, desde el punto de vista metodológico es un desastre, nunca toman en cuenta la población. Estamos haciendo asambleas masivas de 7 comisiones de vecinos de toda la cuenca del Solís, como te planteó recién Leticia, y lo saben que estamos haciendo esas asambleas para ver cómo frenamos los procesos así, casi de hechos consumados, que nos obliga a reaccionar. Y también lo planteamos en la Comisión de Cuenca, que se realizó el 17 de este mes. La primera vez que se instala la Comisión de Cuenca del Solís Chico, y que nosotros lo hemos pedido de hace más de 3 años, como planteaba Cecilia. Entonces no nos toman en cuenta, nos dicen que van a formar comisiones, comisiones, subcomisiones dentro de la Comisión de Cuenca para el estudio y para el seguimiento, y después van y empiezan a actuar. Entonces estamos bastante preocupados por todos lados, porque algunos vecinos dicen qué suerte que se van desde Parque del Plata y entonces hacen algo del otro lado, porque acá no resultó. Pero los vecinos de Las Vegas están defendiendo y monitoreando los cangrejales y los humedales. Entonces dicen, ¿por qué no nos llaman? ¿Por qué no nos explican? ¿Por qué no? ¿Se entiende? No vamos a permitir que la pelea sea, que la trasladen de vecino contra vecino, porque no va a ser así. Y lo además la costa es una sola. Leticia, ¿y cómo...? Sí. Hablando mal y pronto, el agua se va comiendo la playa, digamos, se va comiendo la costa, ¿se puede decir así? Sí, casi. Sí, en realidad lo que más nosotros reivindicamos es que no se hizo ni se está haciendo un estudio de impacto ambiental. Entonces, no sabemos si esa digamos, el corrimiento de la boca del arroyo hacia el oeste es consecuencia de justamente la acción humana en alguna de las orillas, las edificaciones, las cosas que se han hecho sin estudio, ¿no? Uh-huh. Entonces seguimos como bueno, lloviendo sobre mojado, pero mal. Como una cosa de una tras otra de acciones sin medir los impactos. Entonces no sabemos si la boca se está corriendo hacia el oeste por una acción humana, por destrucción de los cangrejales, o porque es lo natural que pase con el arroyo. Si es lo natural que pase con el arroyo, ¿por qué la vamos a mover? Y a su vez, si la vamos a mover porque, bueno, fuera necesario por alguna razón extrema, ¿qué consecuencias tiene hoy por hoy mover esa boca hacia la salida al mar del arroyo? Claro. En este caso, no se puede hablar de que las autoridades no se han metido en el tema, tanto el Ministerio de Medio Ambiente, antes el de Vivienda y Medio Ambiente, la Intendencia, pero las acciones no han sido a favor, digamos, de en la... realidad, sí, justamente los gobiernos, los distintos gobiernos están, tanto departamental como nacional, han estado atrás de todo esto. Claro. Pero nosotros lo que reivindicamos es que no hay una información, no estamos participando de eso como vecinos, como así lo reglamenta la ley, ni siquiera cuando se forma la Comisión de Cuenca, o sea que ahí con más razón deberíamos estar participando. Y segundo, que no hay un estudio de impacto ambiental, o sea, no pueden hacer una obra de esta índole sin valorar cuáles son los impactos. Y de hecho, tan es así que hemos visto los desastres, como decía Nancy, que se han generado por la acción. O sea, la playa quedó totalmente destruida, el paisaje de la playa quedó totalmente destruido, y además se generó es como una laguna de agua en lo que sería la última parte de la salida al mar antigua que tenía el arroyo antes de toda esta intervención. Quedó como una laguna de agua estancada, que eso va a ser, lógicamente, muy perjudicial para esa agua que se está poniendo en mal estado, sí, generando un poco de contaminación e infección en la zona. Claro. Entonces, hasta por el turismo, ni siquiera en eso se ha pensado. O sea, es como, había un vecino que decía, parecen niños jugando con máquinas de... Y la verdad que sí, esa es la sensación que da, de que son, que se están haciendo cosas sin pensar en lo que va a pasar después. Es como, como tratar de hacer castillos de arena en una playa que se la va a llevar el agua, y se lo lleva una vez y otra y no, y bueno, ahora se está intentando esto otro, porque al fin por lo menos buscaron alguna opinión de personas capacitadas en el tema. Uh-huh. Igual siguen sin dar participación al resto de los vecinos, pero por lo menos está intentando mitigar un poco. Nos parece que esa es la opción, pero bueno, lo sabremos cuando veamos, a ver si tienen buen resultado o no. Pero Bien. Pero ya hay una destrucción de las dunas, de todo el paisaje de Parque del Plata, que era tan lindo, que bueno, no tiene marcha atrás. Después ya lo perdimos. Este viernes es la segunda asamblea de vecinos por la protección del arroyo Solís Chico, de 18 a 20 y 30 horas. ¿Cómo se piensa hacer la asamblea? ¿Qué va a haber en esa asamblea y quiénes están invitados a participar? Están invitados a participar todos los vecinos que se sientan parte de la cuenca y que quieran participar. La idea es informar de todo lo que se ha ido realizando y de la comisión de cuenca, es decir, informar acerca de la asamblea anterior, acerca de la reunión de comisión de cuenca y cuáles son nuestras preocupaciones y bueno, y más determinar acciones a futuro también. Es importante. Ya te decía que hay este problema, es el más urgente en este momento, pero hay otros que son igual de peligrosos para el arroyo, claro, como por ejemplo el uso de agrotóxicos y a lo largo de la cuenca, ¿no? Sí, es algo que también nos preocupa muchísimo. Sí, Nancy. Te interrumpo. y hay es algo importantísimo que nos estamos dejando al final, pero no por falta de preocupación, que es el trasvase del Solís a la Laguna, porque mañana tenemos comisión de cuenca de la Laguna, además. O sea, son dos comisiones de cuenca que están funcionando y que tienen problemas comunes. Fíjate que el trasvase de las aguas del Solís a la Laguna del Cisne, donde está la planta potabilizadora de OCE, es un proyecto que hizo OCE, como decía Leticia recién, sin estudio de impacto ambiental y sin participación de nadie, nada más que para recibir información. Ese trasvase tiene como proyecto hacer tres tramos. Ya se hizo el primer tramo, que lanza las aguas del Solís a una cañada directamente al cielo abierto. Entonces, nosotros lo que planteamos es que si se pretende solucionar el problema del agua potable en la zona de Costa de Oro, con el objetivo de que haya agua suficiente porque la Laguna del Cisne está colapsada, las aguas que se saquen del Solís, que son de otra característica, tienen que ir directamente a la planta de OCE, que está en la Laguna. Y eso se discute siempre como hechos consumados. Es decir, ¿qué se hace luego de que OCE, por ejemplo, construyó el primer tramo? Entonces ahora lo que está planteándose es el monitoreo de las aguas del Solís y de la Laguna. Ese monitoreo lo viene haciendo algunos académicos del CURE, de Maldonado. La universidad. Pero ahora OCE, que tiene este objetivo y lo quiere hacer como sea, ha planteado que también va a consultar a la academia. Y entonces parece que mañana nos vamos a enterar con mayor claridad. OCE ha contratado a otro académico muy respetado de la Facultad de Ciencias para hacer un monitoreo ellos. O sea que va a haber dos monitoreos. Pero me parece bárbaro el monitoreo, me parece bárbaro que se analice todo. Eso habría que haberlo hecho antes y había que haber discutido un proyecto en serio, en base al estudio. Nosotros decimos que los monitoreos y las investigaciones son súper necesarias, pero no suficientes. Eso lo planteamos en la Asamblea, lo planteamos en la Comisión de Cuenca del Solís, ahora lo vamos a seguir planteando en la Comisión de La Laguna. El monitoreo es importante, pero lo que necesitamos es saber de qué se trata, y las responsabilidades son responsabilidades políticas, no de los académicos. Muy bien. Las responsabilidades políticas son del Gobierno Nacional, de OCE y de las intendencias. Y por eso tenemos que decir, esa responsabilidad política tiene que tener el aval de los vecinos, tiene que tener la discusión de los vecinos. Y sí, eso es lo que la Constitución Nacional, y bien ustedes lo han divulgado montones de veces, lo dice. Tiene que haber participación ciudadana en la planificación, la gestión y el control de los recursos hídricos. No pueden hacer con ellos lo que se les antoja de cualquier manera, y después, cuando están desesperados, llaman a los científicos para que le den el aval. Sí. Entonces es importante esta aclaración, porque los científicos de última alertan, dicen eso no se hace, no se haga, que esto, que tengan en cuenta esto, alertan sobre lo demás, como hacemos los vecinos. Claro. Pero el derecho precautorio lo tenemos también. Entonces decimos, basta, terminen de hacer cosas y nos obligan después a ver cómo los científicos arreglan los entuertos que ellos sí hacen. Y hay cosas, ¿entiendes?, que no se pueden arreglar, además. Exactamente, hay cosas que son irreversibles, tenés razón. Bueno, este viernes entonces, 3 de diciembre, de 18 a 20 y 30 horas, va a ser esta asamblea en el Centro Cultural Salón Nuevo, Mario Ferreira y Calle 13, en Parque del Plata, un lugar bien accesible ahí en la zona. Así que la convocatoria para que todos los vecinos se hagan presentes. Una cosa importante, perdóname, sí, es nombrar a todas las comisiones, sí, que de una u otra manera hemos estado articulando y que convocamos a asamblea. Además, sí, de la Comisión en Defensa de la Laguna del Cine y de Solís Chico, a la que pertenezco, está CEPRIT, Buen Trato, Las Vegas, Loma de Solís, Asociaciones, Acciones Ambientales SOCA, de Leticia, Ecoparque, los compañeros de Cerro Mosquito, la Comisión Nacional y el grupo de científicos y de aquí de Parque Eco de Plata. Ecociencia de los Horneros, el Club de Ciencia. Ah, los Horneros, exactamente, perdón. Muy bien. Leticia, gracias, ¿algo más que quieras agregar, Leticia? Lo más importante es que a nosotros nos parece como lo más importante es que a esta altura en la que estamos del mundo, ¿no?, donde ya se han, tenemos clarísimo, creo, todas las personas que si no cambiamos el rumbo de nuestras acciones, estamos cada vez más inmersos en una situación de peligro, ¿no?, para la tierra en general y para los seres humanos y los animales y las plantas y bueno, en general para los ecosistemas. Me parece increíble que los gobiernos sigan haciendo cosas, acciones, sin generar un estudio de impacto ambiental. No podríamos mover una columna de lugar sin valorar el impacto ambiental que eso generaría. Y ni hablar de hacer una colocación de un sitio de disposición final o de mover una desembocadura o hacer un trasvase de agua de un arroyo al otro. O sea, son obras grandes que generan sin duda un impacto ambiental o que tienen ese potencial sin duda y que deberían estar hechas, ese estudio de impacto ambiental, de forma independiente. Existen perfectamente convenios entre la universidad y los gobiernos locales, departamentales y nacionales que se podrían hacer, o podría buscarse incluso un asesoramiento internacional. Y hoy por hoy la ley lo que dice es que el estudio de impacto ambiental lo pueden hacer las empresas licitantes. Es decir, si el gobierno contrata una empresa, como lo que pasaba con el basurero, el gobierno contrata una empresa para hacer el emplazamiento de esa obra que se haga, y es la empresa la que hace el estudio de impacto ambiental de su propio trabajo y lo que va a ganar un dinero con eso. Entonces hay un interés de parte sin duda, y hay una inseguridad para todas las personas que estamos en un territorio de que eso sea fiable, y de hecho tenemos los estudios que hizo UPM, por ejemplo, y los que hace la academia. Muy y bien. Son totalmente contrarios. Entonces creo que a la larga lo que más tenemos que pelear, digamos, los habitantes de este país, es por que esos estudios, primero que se hagan, y segundo que sean independientes, que no los hagan las empresas que están trabajando, porque obviamente tienen interés de parte. Les agradecemos mucho a las dos, Nancy y Leticia, por esta explicación, bueno, convocando para esta asamblea. Les mandamos un saludo y nos mantienen al tanto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio.